amor me abandona. Enséñeme a sufrir, necesito que me rompa el corazón. Dígame, jovencita, ¿sabe usted qué cambia cuando los años pasan y que se olvida hasta la pasión? Rómpame el corazón, quiero sentir el dolor hasta perder la razón, hasta olvidar mi nombre. Rómpame el corazón, no me deje vivir más sin lágrimas en los ojos y el fuego en la sangre. Es un alma perdida, si puede curarla, deme un poco de su ilusión. Es una música latina, sin el ritmo de la vida, porque me rompe el corazón. Dígame, señorita, ¿por qué el amor me olvida? ¿Qué tengo que hacer para que me maltrate como antes? No sabe, jovencita, ¿qué historia es esa? ¿Qué sentido tiene buscar el dolor de los amantes? Rómpame el corazón, quiero sentir el dolor hasta perder la razón, hasta olvidar mi nombre. Rómpame el corazón, no me deje vivir más sin lágrimas en los ojos y el fuego en la sangre. Perdida, si puede curarla, dame un poco de su ilusión. Es una música latina, sin el ritmo de la vida, por favor que me rompa el corazón. Dígame, señorita, ¿por qué el amor me abandona? Enséñame a sufrir, necesito que me rompa. ¿Sabe usted qué cambia cuando los años pasan y que se olvida hasta la pasión? Es un alma perdida, si puede curarla, deme un poco de su ilusión. Es una música latina sin el ritmo.